de chaperno y de copinol. Todo, señor, es buen carbón. Todo, señor, es buen carbón. Me cruzo por los vallados donde gime el toro goz, y cuando llego al mercado les pregono conmigo: sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted en Acastón. Y de chaperno y de copinol, todo, señor, carbonero que vengo de las cumbres, sí, señor, con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán, siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted en Acastón. Y de chaperno y de copinol, todo, señor, es buen carbón. Me cruzo por los vallados donde gime el toro goz, y cuando llego al mercado les pregono conmigo: sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted en Acastón. Y de chaperno y de copinol, ¡gracias!